contemplar tu majestad. Un canto nuevo brota en mí y al admirar tu santidad, tu gloria llena todo mi ser. Al contemplar tu majestad, un canto nuevo brota en mí y al admirar tu gloria llena todo mi ser. Tú eres digno de recibir todo el honor, gloria y poder. Solo a ti, Señor, al contemplar tu majestad, un canto nuevo brota en mí y al admirar